usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. ¿A pasar clases? Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarlas nuevamente a todas y todos en este martes 9 de diciembre de 2014. Como siempre en su programa, Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad, ¿no? Estamos acompañados con Fernando, el director del proyecto Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad, Fundación Igualdad. Y con nuestra compañera Candy, que nos apoya en el programa de radio. Además también con Carly, que estará también apoyándonos en este programa. Y en los controles, como siempre, Milka, ¿no? Bien. Fernando. Amigos, amigas, buenas tardes. Un gusto realmente estar nuevamente junto a ustedes en este tercer martes de emisión de este programa. Esperamos contar con su audiencia y que el material que tenemos para compartir con ustedes les sea de su interés. Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, como siempre en este su programa Rompiendo Silencios. Hoy día vamos a romper también nuevos silencios y vamos a brindarles toda la información sobre igualdad LGBT que tenemos. Ya saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de www.radio.radiobocina.com, haciéndonos llegar sus saludos, sugerencias o preguntas que tengan. Carly, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Un programa más en el cual sea informativo y educativo para ustedes. Gracias por escucharnos. Bueno, para empezar, vamos a dejarles escuchando este tema. Mientras nosotros nos organizamos para poder darles información en este programa. Broken www.radiobocina.com. Estás en línea. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a perder. No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información, si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Universidad a pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Y amigos, estábamos escuchando a Michael Halbert Penny Jr., más conocido como Mika, un cantante que ha ganado el World Music Award. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre el tema de solo este instante. Ayer ya pasó. Humanos, sobre todo también dirigido a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, ¿no? Recordarles, vamos a ir recordándoles un poco de qué era lo que estábamos tratando en el anterior programa, para poder para que se vayan integrando las personas que nos acaban de contactarse de poder escucharnos, ¿no? Candy, ¿qué más puedes? Así es, Wilmar. Bueno, vamos a entrar entonces a los temas que vamos a tocar hoy día. Para ello tenemos una pregunta que todos han hecho y obviamente estamos acá para despejar su duda. ¿Qué es la transexualidad? ¿Qué nos puedes decir, Fernando, sobre la transexualidad? O Wilmar, por favor. Ok, Candy, bueno, la transexualidad, vamos a hablar primero, a comenzar con el término trans, ¿no? El término trans o la palabra trans engloba a diferentes expresiones o diversidades de transexualidad, transgénero que engloban, ¿no?, este término. La transexualidad o una persona transexual puede ser una persona que nació con el sexo femenino, pero no se siente cómoda con este sexo y entonces se somete a una cirugía para ser del otro sexo, es decir, digamos, si nació con el sexo masculino, pene, se somete a una operación para tener una vagina, ¿sí?, ser mujer, y también lo contrario, si nació mujer, se somete a una operación para transformarse o convertirse en hombre, ¿no? Es una construcción que se va generando socialmente también, de que la persona tiene que ir mentalizándose su conducta también un poco, ¿no? Esto referido a la transexualidad, a ser transexual, ¿no? Wilmar, para despejar algunas dudas sobre la transexualidad, ¿Es lo mismo ser transgénero que transexual? No, no es lo mismo ser transgénero, pero en algunos países, para decir Argentina o España, otros países utilizan estos términos para dirigirse a estas personas, ¿no? Transgénero. Por ejemplo, en Colombia, en Argentina, le dicen transgénero a las personas travestis y transexuales. Acá nosotros, en Santa Cruz, propiamente dicho Bolivia, decimos nos dirigimos más a las personas transexuales y travestis, porque el transgénero, en el caso mío, como yo lo entiendo, es una persona que puede transgredir el género al que supuestamente pertenece, porque la sociedad te impone de que si naciste con pene o naciste con vagina, tenés que comportarte de una determinada manera. Y cuando vos transgredís ese género, ahí te convertís en transgénero, que es muy distinto a ser transexual y a ser travesti. ¿A qué se designaría como travesti y transformistas? La persona travesti, o el chico, o la persona travesti, es una persona que adquiere el género, o digamos, pongámosle así, un hombre, o biológicamente hablando, una persona que nació con el sexo masculino, no se siente cómodo así con ese, con vestirse de pantalón, con jugar el fútbol como nos imponen cuando somos niños, y decide lo contrario, ¿no? Vestirse femenino, ponerse un vestido. Pero ¿cómo lo confundimos ahí? Cuando esa persona no quiere, no se siente, está bien con su sexo, digamos, ¿no? No quiere, por así decirlo, operarse para terminar ese ciclo de ser mujer. Entonces la persona solamente se viste, se comporta como mujer, pero no necesariamente se somete a una operación para terminar el proceso de convertirse en mujer. Ahí es cuando hablamos de travesti. Travesti es una persona que vive y actúa y convive vestida, digamos, de mujer, en el caso de que haya nacido con el sexo masculino. O sea, un hombre que haya nacido, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, pero no necesariamente se somete a una operación para terminar ese proceso de ser mujer. Ahí es cuando hablamos de travesti. ¿Existen ciertos tipos de transformismo que pueden ser ejecutados tanto por hombres, ¿no?, que nacieron biológicamente, o por mujeres, ¿no? Eso sería el drag queen. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué se referiría el drag queen y el drag king? Ok, el transformismo va más allá de la transexualidad y del transgenerismo, ¿no? El transformismo es una expresión más artística. Las personas transexuales, travestis y transgénero están luchando todos los días para llevar el nombre social que ellas tienen. Están luchando para que se les identifique con ese nombre que ellas han adquirido, con ese nombre que ellas han elegido, para que se les reconozca de que ellas son mujeres o de que son hombres, ¿no? Entonces el transformismo es una forma más artística. Puede ser que algunas personas de la población LGBT adquieran el transformismo de expresarse, pero muchas personas, por ejemplo, no sé si recuerdan esto que decía en el programa Los Mismos, ¿no?, de Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba este chico, Pablo, pero él, digamos, se vestía de cholita, no sé qué, hacían sketch cómico, ¿no? Eso es transformismo, ¿no? Un poquito más artístico. Puede, por ejemplo, como decías vos, puede ser una persona heterosexual, puede ser bisexual, puede ser no importa su orientación sexual ni su identidad. El transformismo es una expresión artística. El drag queen y el drag king, el drag queen, por ejemplo, es una... Drag queen no quiere decir reina loca, es una expresión de la exageración femenina, con pestañas largas, botas altas, una expresión así de grotesca de lo que es la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, un poco más de con peinado súper gigante, uñas largas, eso es el drag king y el drag queen, ¿no? Son expresiones artísticas que no tienen nada que ver con los términos de ser transexual o transgénero, otra vez. Tengo sabemos que estas expresiones artísticas también ya las estamos viendo en nuestro país. En Santa Cruz, por ejemplo, la Fundación Igualdad LGBT realiza festivales anuales, ¿no es cierto? ¿Podrías comentarnos algo sobre eso? Sí, estamos elaborando, o cada año se realiza un evento llamado Transfest, que es justamente para... Este año, por ejemplo, se realizó el 17 de mayo, que era el día de lucha contra la homofobia y la transfobia. Es una parte para demostrar, ¿no?, a la población de que los gays, las lesbianas y sobre todo las trans, las personas trans, demuestren, ¿no?, que no solamente son lentejuelas y tacos o como todos piensan, ¿no?, de que están son trabajadores o trabajadoras sexuales. También la parte artística, de que no solamente son payasos, digamos, ¿no?, de que pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer malabares, pueden hacer actuaciones. Eso más o menos es lo que se trata el Transfest, ¿no?, de dar a conocer a la población trans y la lésbica y bisexual, gay en general. Gracias, Wilmar. Fernando, ahora nos toca hablar un poquito sobre orientación sexual. Ya escuchamos hablar aquí a Wilmar sobre la parte del transgénero. Ahora vamos a tocar temas que van relacionados directamente con la orientación sexual. Las personas que todavía mantienen ciertas reservas con respecto a su orientación sexual, a manera de no digamos aconsejarlo, sino, ¿qué piensas tú sobre a quién deberían hablar primero, según tu punto de vista? A ver, ¿te refieres a las personas que están intentando salir del closet? Exactamente, como se diría. Sí. A ver, si una persona está en la disyuntiva de, por así decirlo, confesar, de expresar abiertamente su orientación sexual, ¿a quién debe dirigirse? Pues yo creo que fundamentalmente a una persona con quien más confianza tenga, ¿no? No es una declaración fácil, no es una manera de mostrarse al mundo de manera muy habitual. Por lo tanto, se requiere hacerlo frente a alguien que realmente quieres, quien realmente puedes depositar, digamos, esa confianza. Es algo así como un confidente o una confidente, de manera tal de que debieras dirigirte a una persona así, de tu máxima confianza, persona que por lo general lamentablemente no está en el seno de tu familia, ¿no? Es más bien la familia la que en la mayoría de los casos discrimina y margina a esta persona por su orientación sexual. En concreto, entonces, si alguien piensa o desea salir del closet, que es lo mismo que decir, que expresar, mejor dicho, su orientación sexual, debe hacerlo ante quien confía más, sea un amigo, sea una persona muy allegada a ella. Gracias, Fernando. Carly. Tenemos a Carly en cabina. Ella es miembro de la red LB Ball de Santa Cruz. Y Carly, a pregunta personal, ¿a vos te fue difícil hablar sobre tu orientación sexual con tus padres como algo personal? Con toda sinceridad, sí, se me fue. La verdad que sí, fue muy difícil hablar con mis padres, más que todo con mi mamá, porque yo soy una persona bastante religiosa y en el cual toda mi vida me he implementado la Biblia, cosa que ahí dice hombre y mujer. Y bueno, llegué a cierto límite donde yo quería ya salir, basta, vivir tranquilamente como soy, ¿no? Que me gustan las chicas. Y fue como no tan dramático, pero sí, la verdad, fue muy como algo muy fuerte, de una manera que no se le debería decir a una madre, ¿no? Por lo cual, si a pesar de todo que uno quiera decirlo, es muy difícil decirlo a los padres. Seguro que sí. Wilmar, ¿qué se le puede decir a alguien que siente dudas sobre su orientación sexual? En tu caso, si alguien quisiera pedirte algún consejo, ¿cómo responderías a eso? Primero creo que, yo, la verdad es que yo no sentí duda. Yo me sentía seguro siempre cuando estaba hablando sobre mi orientación sexual. Lo único que sentía era miedo. Miedo de que la gente me discrimine, que mis padres me rechacen, ¿no? Pero les diría que se acerquen a alguien de confianza, que hablen con esa persona, como decía Fernando, una persona que creamos nosotros que esté un poco informada y que vaya a reaccionar de alguna manera adecuada, ¿no? Que para que nos apoye, nos vaya apoyando y sobre todo informarnos. Informando en igualdad podemos brindarle mucha información. Incluso me pueden buscar a mí o pueden buscar a una persona de confianza que ustedes crean conveniente, o otros amigos, amigas, ¿no? Que para que hablen con ustedes, para que charlen, para que aprendan, ¿no? Para que se sientan seguros ustedes mismos, porque no creo que no se sientan seguros, creo que pueden tener mucho miedo, ¿no? Porque no saben si lo que están haciendo está bien o está mal, pero siempre estamos buscando eso de que de esa compañía, esa confianza de poder hablar con alguien, poder decirle a alguien, mira, esto me está pasando. Eso me pasó a mí y de verdad fue muy duro, fue muy fuerte y logré hacerlo, logré abrirme con alguien y de ahí empecé a sentirme un poquito más libre, un poquito más descargado de eso que tenía. Porque sabemos, como decía Carly, nos imponen desde nuestra casa, nuestro colegio, vienen imponiéndonos religiones, vienen imponiéndonos una estructura de cosas normales, aparentemente, que van saliendo desde ideas y cosas que no sabemos si son reales o no. Y que al final nosotros mismos nos confundimos, ¿no? Mucha gente, muchos chicos tienen relaciones, chicos y chicas tienen relaciones de pareja del mismo sexo, pero al final no están seguros porque tienen miedo de que la familia los encuentre, de que la familia los pille, y eso es lo que aquí en Bolivia no deja y no permite que esas relaciones perduren y sean largas y duraderas. Wilmar dijo algo importante: aquí en Bolivia todavía se siente cierta reticencia de la sociedad. ¿Cómo ves ese panorama, Fernando? Sí, hay mucha discriminación, hay reticencia, hay falta de información, básicamente. Yo creo que es la falta de información la que hace que la mayoría de las personas reaccionemos de la manera menos adecuada ante estas realidades. En Bolivia y en otros países la situación es semejante, porque fundamentalmente pesan los mitos, los prejuicios, y para ser claro, para ser franco, yo diría, pesa mucho el pensamiento, el dogma religioso. Las iglesias imponen, lo han hecho históricamente, la figura de que el amor, por ejemplo, solo es posible entre varón y mujer, un poco así al estilito ese de José, ¿cómo es? José, María y Jesús, ¿no es cierto? Una figura que puede ser representativa o válida en ciertas culturas, concretamente en la judeocristiana, y que no necesariamente refieren visiones propias de otras culturas, ¿no? Por eso es que decimos se impone una manera de ver, una manera de pensar, una manera de amar, una manera de ser, y muchas veces esta imposición, las más de las veces, se la hace de manera frontal y amenazando, además de que quien no asuma esa mirada, esa posición, pues va a ser castigada, va a ser alejada de la sociedad, va a ir a parar al infierno, como ridículamente se afirma, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los embates más frontales contra la orientación sexual proviene de la Iglesia, que al mismo tiempo, según mi punto de vista, se contradice, ¿no? Porque si se trata de amar, se trata de comprender al otro, a la otra, al prójimo, lo menos que puedes hacer es ser un juez y al mismo tiempo condenar un modo de ser. Un modo de ser probablemente diferente, pero no por ello inválido o pecaminoso. Exactamente. Para eso estamos aquí, para romper silencio y para que justamente nuestras voces sean también escuchadas por ustedes y las tomen en cuenta para aquellos y aquellas que se sienten identificados con escuchar esto y otros temas. Vamos a ir a un segundo bloque y cuando retornemos vamos a estar hablando sobre este y otros temas más. Fernando, tenemos un sociodrama. ¿Qué te parece si nos vamos con el sociodrama y la pausa? Sí, no sé si tienen en controles listo. Es un pequeño cortito que tiene que ver con el 10 de diciembre, ocasión en la que mundialmente conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A propósito de este acontecimiento es que escuchamos lo siguiente. La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, expresa su más profunda... Una pregunta, por favor. Sí, dígame. No entiendo. A ver, le traduzco. El señor pregunta que como es el Día de los Derechos Humanos, si los palestinos también son humanos y si también tienen derechos. Sí, por supuesto. Pues parece que no. Porque ustedes aquí en Naciones Unidas han votado 64 resoluciones para que Israel se retire de los territorios ocupados. Sí, pero... Y el gobierno de Israel se ha burlado 64 veces de ustedes y sigue robando tierras y masacrando a los palestinos. Sí, lo entiendo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo que qué pueden hacer? ¿Expulsar a Israel de Naciones Unidas? ¿Qué? ¿O es que un solo país tiene secuestrados a todos los demás países del mundo? Una producción de radialistas.net. www.radiobocina.com. Estás en línea. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a... No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información, si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogancia, pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. ¿Por qué tan solo? Estoy esperando unos amigos. ¿Te parece si vamos a un lugar más tranquilo? Claro, ¿por qué no? ¿Tienes novia? Sí, pero no te preocupes, igual podemos pasarla bien. Te aseguro que esta noche será inolvidable. Ten cuidado, el involucrarte con personas que no conoces puede producirte una serie de enfermedades que pudieran terminar con tu vida. La sexualidad no es un juego. La fidelidad a tu pareja previene el SIDA. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Bueno, entonces quería decirles también a nuestros amigos y amigas que se encuentran en esta etapa de aceptación y de conocernos su sexualidad. En Igualdad nosotros hemos realizado un reciente tríptico, un reciente material sobre respuestas a las preguntas más comunes acerca de la juventud lesbiana, gay y bisexual, en donde un poco despejamos algunas dudas, algunas ideas de lo que es la homosexualidad, la bisexualidad, de ser lesbiana, gay, bisexual. Por ejemplo, hay una pregunta que dice ¿cómo puedo saber que soy lesbiana o gay si no he tenido sexo? ¿No? No necesariamente necesitamos tener relaciones sexuales con una persona de nuestro mismo sexo para poder saber si somos lesbiana o gay. Es una expresión de sentimientos, de poder sentir afectivo, afecto y sexual, es afectivo y sexual, ¿no? El término sentir afecto hacia otra persona de tu mismo sexo es más apegado al término de ser sentir afecto, sentir amor hacia otra persona. No necesariamente necesitas haber tenido una relación sexual con una persona de tu mismo sexo para ser lesbiana o ser gay. Es más o menos lo que dice el material, ¿no? Bueno, paso con Candy para poder hablar sobre el 10 de diciembre que vamos a tocar. Gracias, Wilmer. Antes de hablar sobre qué se va a recordar el día de mañana, Carly, el teléfono de Carly también tiene preguntas, así como también envían preguntas a la dirección de la página. Si ustedes también tienen alguna sugerencia o preguntas, pueden hacérnoslas llegar. Recuerden radio.radiobocina.com. Estamos en línea, así que manden sus mensajes. Carly. Muy buenas tardes, queridos oyentes, nuevamente conmigo. Bueno, esta pregunta es de Luciana. ¿Será que nos pueden explicar, por favor, qué es la versatilidad andrógena? Andrógena. Bueno, creo que la palabrita está... No sé si su pregunta estará bien formulada o tal vez no nos hemos enterado, pero creo que se refiere al término de las personas intersexuales, ¿no? Las personas intersexuales, estamos hablando de intersexualidad, son personas que nacen con ambos sexos, por así decirlo, ¿no? Siempre, pero estamos destinados a que uno de los dos sexos está más desarrollado, o puede que esté desarrollado más el sexo masculino, es decir, el pene, o más desarrollado el sexo femenino, es decir, la vagina. Ahora, está mal dicho cuando muchas personas dicen hermafrodita. Hermafroditas solamente pueden ser las plantas, algunas plantas, no todas. Pueden ser también los caracoles o las estrellas de mar. Son algunos animales, ¿no?, que podemos hablar. ¿Por qué no son hermafroditas estas personas? Porque el hermafrodita o el ser hermafrodita involucra de que nosotros mismos podamos fecundarnos. Es decir, que el pene y la vagina ¿cómo se dice esta palabra? Por así decirlo, se unan y fecunden un nuevo ser. Una persona hermafrodita, un ser humano hermafrodita, no existe. Se le llama intersexual, sí, pero como dije, uno de los dos sexos puede estar más desarrollado que el otro, por lo tanto el otro queda anulado o no funciona bien, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de la intersexualidad, o creo que a eso se refería la pregunta de la compañera. A mí me gusta vestir de mujer, pero como que no me atraen las personas de mi mismo sexo. Entonces, ¿qué sería yo? Bueno, puede que te guste vestirte de mujer, puede que sea una etapa, ¿no? De tu experiencia sexual, de tu sexualidad. Puede que sea solo un simple gusto, nada más. Pero ya si tú quieres ser mujer, es otra cosa muy distinta. Si tú quieres vestirte de mujer todo el tiempo, si tú quieres, comportarte como mujer, quieres, someterte más adelante, quién sabe, a una operación, ahí estaríamos hablando de que eres una persona trans. Eso me gustó la pregunta esa, porque no... Ustedes piensan de que, o bueno, la mayoría de la gente piensa de que la persona que es trans, o decir travesti o trans o transexual, es homosexual, y eso está errado. Una persona trans es heterosexual, porque si es, digamos, pongámosle así, yo que nací hombre, o sea, físicamente o biológicamente tengo pene, pero soy mi identidad, mi cerebro, mi pensamiento es de mujer. Entonces soy mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y me gustan los hombres, entonces soy heterosexual porque soy mujer. Dentro de mi pensamiento, de mi ser, soy mujer, solo que estoy atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, al ser transexual o a someterme a una operación, estoy ya terminando esa etapa de terminar de ser mujer y me gustan los hombres, entonces soy heterosexual. ¿Ya? Creo que lo estoy acabando de chipar, ¿no? Pero es un montón de cosas que vamos a ir aprendiendo constantemente. ¿Carly? Varias preguntas. Bueno, complementemos entonces. Bueno, la otra pregunta es un poquito fuerte. Me encanta tener relaciones con personas de mi mismo sexo, pero hasta ahí es la cuestión, solo sexual. ¿Es hombre o mujer la persona que nos dice? Mujer. Mujer, bueno, hay términos nosotros que utilizamos en igualdad y en términos clínicos para definirnos o referirnos a estas personas. Nos van a disculpar de que nosotros tratemos de etiquetarnos, de decir, ah, es gay, es lesbiana, pero el etiquetar también nos permite poder aprender un poco más o poder así estar un poquito más informados o definir algunos términos. Y conocer, ¿no? Digamos, si yo digo que es, puede ser gay, puede ser lesbiana. Entonces, el etiquetar nos ayuda también a comprender, ¿ya? Bueno, en igualdad, hablando de ese tema, la pregunta dice que hay hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujer, digamos. MH es HSH, hombre, sexo, hombre. MSM, mujer, sexo, mujer. O sea, son etiquetas, ¿no? O términos. Vamos a hablar acerca de los HSH. ¿Por qué nos referimos a que en igualdad a veces dicen ¿no? Gay, bisexual o HSH? O sea, HSH, nos referimos a una persona que solamente está involucrada sexualmente con una persona de su mismo sexo, pero no se enamora de esa persona y no siente no quiere convivir con esa persona, no quiere andar agarrada de la mano, no quiere conformar una familia, solamente es sexual. Entonces no quiere decir que definitivamente sea homosexual o se pueda identificar como gay. Las personas gays, lesbianas, se enamoran, invierten sentimientos y quieren vivir y convivir con una persona de su mismo sexo. Quieren formar una familia. Entonces el HSH o la MSM solamente es sexual, puede ser pasajero o puede también que sea parte de del gusto, de la atracción sexual, pero hasta ahí llega y no determina que sea homosexual o no. Vamos a estar con esta y otras más preguntas que le están bombardeando acá al teléfono de Carly. Vamos a estar contestándosela dentro de un momento. Ahora vamos a otro bloque que se refiere justamente a los derechos humanos. El día de mañana, 10 de diciembre, se celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día nació para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todos y todas debe ser respetado por las naciones que aspiran la libertad de los pueblos del mundo. Así que sobre este tema forma parte también los derechos humanos de sectores vulnerables. ¿A qué se referiría esto, Fernando? A ver, los derechos humanos son derechos inicialmente universales, es decir, que nada más nuestra condición de seres humanos hace que gocemos de estos derechos. Sin embargo, más allá de una declaración universal de derechos humanos, resulta que en la realidad, en los hechos, muchos de estos derechos quedan escritos en las constituciones, en las normas, y no se aplican, no pasan, digamos, de la legalidad a la realidad. A medida de que estos derechos sean vulnerados y se concentren estas vulneraciones en algunos sectores, es que es posible identificar a poblaciones más vulneradas o menos vulneradas, ¿no es cierto? Entre las más vulneradas en sus derechos se encuentran, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Aún hoy, en este país que reconoce precisamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, un indígena o una indígena es subvalorada, es discriminada, mal vista y en los hechos no ejerce derechos tales como el derecho a la educación, derecho a la salud, a la participación ciudadana, etcétera, etcétera. La Constitución consagra estos derechos, pero los indígenas, las indígenas no los ejercen porque aún son excluidos, excluidas de muchos sectores o grupos sociales. Lo mismo sucede con las personas con capacidades diferentes, ¿no? Un sordo, una ciega, por lo general, más allá de que teóricamente gocen o disfruten de sus derechos, no lo hacen, ¿no? Por lo mismo que decíamos antes, por la discriminación, por la marginación, la exclusión de que son objeto. Además de los pueblos indígenas, además de las personas con capacidades diferentes, otro sector vulnerable, es el de los niños, las niñas, inclusive lo que se reconoce como adolescentes. Hay una visión muy adultista, digamos así, en la sociedad, lo que quiere decir de que son los adultos, las adultas, las que determinan lo que se debe hacer, lo que se debe pensar, cómo se debe uno comportar, etc. Y estas formas de ver la vida inciden en los niños y las niñas. Dicho de otra manera, si tú no te comportas como un adulto quiere, entonces eres un mal educado, eres un mal criado, eres un inadaptado, eres un rebelde y en muchas ocasiones eres sujeto de castigo, de sanción, de separación y, como decíamos ya, de discriminación. Entonces, por esto y otros rasgos es que se dice también que la niñez en general conforma un sector cuyos derechos son vulnerados. Y en ese mismo plano caen obviamente quienes forman parte de la población LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Ya durante varias sesiones hemos hecho notar de que sus derechos, más allá de lo enunciado, insisto, no se aplican, no son respetados, no se los ejecuta en la realidad. A veces la propia familia, la escuela, los talleres, las fábricas, las iglesias son las instancias más discriminadoras y por lo tanto reproductoras de esta segregación, de estas vulneraciones. Esos son los sectores que más vulneración en sus derechos sufren actualmente. Perfecto, Fernando. Y justamente vamos a continuar con el tercer bloque, tocando un tema musical que nace justamente a raíz de la vulnerabilidad que sufren las poblaciones indígenas en cuanto a sus derechos civiles. Este tema, que se llama La Dignidad Rebelde,

imprevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir que venga mentira aquí. No puedo darle ninguna información, usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogancia, pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Bueno, de vuelta del bloque. Carly, tenemos pregunta. Sí, así es, nuevamente hay muchas preguntas por las cuales tenemos que responder. Bueno, más que todo, vamos a darle el placer a esta personita que es Fabiana, que desde el otro programa nos está preguntando. ¿Será que por favor pueden decir cuál es la orientación sexual de cada uno de ustedes? Bueno, la mía es bisexual. Wilmar, ¿cuál es la tuya? Bueno, Fabianita, mi orientación es homosexual. Yo me identifico como gay. Fernando, bisexual. Mi orientación es heterosexual y me identifico como heterosexual. Bueno. Bueno, ahí están nuestras orientaciones sexuales para nuestra compañera que nos estaba preguntando, haciendo esa pregunta. Y además, quienes conformamos el programa Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad, como pueden ver, somos de diferentes poblaciones y no por ser heterosexual a mí me están discriminando, ¿no? No, porque... O sea, me están integrando y eso es lo bonito, ¿no? Claro, la diversidad. Claro, esa es la diversidad, ¿no? Incluso ¿cómo se llama esta Milka, que es la de controles? Exacto. Ella también es heterosexual y no por eso nos va a discriminar, digamos. Claro, no nos va a poner la música. Esa es la maravillosa diversidad. Amén. Otra pregunta. Carly, otra pregunta. Otra pregunta, Carly, que tengas. La otra pregunta es... Oh, wow, esto es de que está fuerte. Tengo ya una familia, todo implementado, pero como que siempre me ha gustado una persona que siempre ha sido mi mejor amiga. ¿Será que ya tengo 35 años y darme una oportunidad con una persona de mi mismo sexo sería posible? Claro que sí. La orientación sexual es algo que nos caracteriza desde que nacemos hasta que dejamos este mundo. No hay un momento exclusivo en la vida, una etapa en la vida en la que uno expresa su orientación sexual. Nacemos, crecemos y, por así decirlo, fallecemos con nuestra orientación sexual, sea la que fuese. En esa medida, una persona, como por ejemplo la que hace la pregunta, a los 35 años, sí puede sentir atracción física, atracción sexual, erótica, emocional, afectiva, por otra persona de su mismo sexo. Así como otras lo hacen cuando tienen 5 o 6 años de edad, u otras más de los 35 años. ¿Ya? Eso debe quedarle claro a nuestra amiga. Y yo lo único que me animo a decirle entonces es que goce, que disfrute esa su atracción. Para ampliar un poquito, antes de entrar a la siguiente pregunta, Carly, para ampliar un poquito sobre identidad de género, Wilmar, para explicar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es identidad de género? Porque identidad de género es con qué género me identifico yo. Pues, por ejemplo, yo me identifico con el género masculino y me gusta vestir de pantalón, digamos, ¿no? No quiere decir que las mujeres no se vistan de pantalón también. Creo que es un cierto comportamiento, ¿no? de lo ser masculino y ser femenino. A eso se refiere el género, ¿no? Hablando del género. El género creo que es una algo que te impone, bueno, la sociedad te impone un género de acuerdo a tu sexo, ¿ya? O sea, si vos naciste con vagina, vas a tener que cuidar a los hijos, te vas a dedicar a la cocina, vas a poder llorar, ¿no? Cuando le dicen a las niñas, ay, vos podés llorar, digamos, y al niño que es niño, que nació con pene, le van a decir, no, vos no podés llorar. Los niños no lloran, ¿no? Entonces, el género es una construcción social de acuerdo al contexto en el que vivís, y entonces vas construyendo ese género, ¿no? El género masculino y el género femenino. Bueno, es mi perspectiva. Entonces, identidad de género es como vos, con qué género te identificás vos. Ahora, ¿dónde choca? Donde, si yo nací con pene y la sociedad me está imponiendo a mí, me impone de que yo tenga que tener el género masculino. Pero si yo adopto el género femenino, ahí es cuando la iglesia se levanta, la mamá te dice que no, que está mal y que no sé qué, y entonces empieza a eso es identidad de género. Bueno, esto de la identidad de género, para mí es mucho más complejo. ¿Por qué razón? Porque más allá del hecho de que tenemos una sociedad que social y culturalmente nos predispone, nos impone, ¿no?, ciertas normas y ciertas reglas. Ciertos roles, exacto. Está el hecho de que, por ejemplo, yo me identifico con ser mujer. Pero, ¿qué tal si visualmente, ¿no?, me identifico con ser mujer, utilizo vestidos, me gustan las faldas y un gran etcétera que me hacen ver como muy femenina, pero psicológica y emocionalmente me enamoro de una persona de mi mismo género, ¿no? Es decir, paso desapercibida ante los demás, pero sin embargo mi sentir es completamente contrapuesto a lo que sería, digamos, mi forma externa de verme, ¿no es cierto? Por eso el género es una construcción, decía Wilma, no es una orientación definida como es esta construcción que decíamos relacionada con la homosexualidad, ¿no es cierto? El género va a variar dependiendo inclusive de las culturas, ¿no? En cambio, la orientación sexual es algo con lo que naces y creces y vives a lo largo de toda tu existencia, ¿no? Puedes desarrollar una identidad de género masculino, pero ser una mujer hecha y derecha, ¿no es cierto? O al revés. Esa es la maravillosa diversidad, por eso el tratar de etiquetarnos y de manifestar una actitud modélica y pura es precisamente lo que nos esclaviza, lo que nos hace sufrir, ¿no es cierto? Nos evita gozar la vida. El tratar de aparentar lo que no somos, y creo que por ahí va la cuestión. Somos en la medida de nuestra orientación sexual y aparentamos más o menos en la medida de que vamos construyendo una identidad de género. Así es, Fernando. Carly, ¿más preguntas tenemos? Yo quería un ratito hablar sobre el tema de la pregunta que hacía la compañera, ¿no?, del tiempo, si está bien ella darse una oportunidad, ¿no?, con una persona de su mismo sexo. Sí, quería preguntar más a esa pregunta. Claro. ¿Cómo afectaría, digamos, a su hijo, más que todo, esa pregunta, cómo afectaría a su hijo? Ya, primero me gustaría responder de que, por ejemplo, no sé si conocen a Demi Lovato, una cantante comercial, ¿no? Oye, ¿quién no la va a conocer? Todo el mundo la conoce. Todo. Su abuelo se declaró gay, su abuelo, digamos, siendo ya viejito, ¿no? Entonces ella en la marcha del 28 de junio de este año le compuso una canción en honor a su abuelo, ¿no? Y ella grabó su videoclip en la marcha del orgullo LGBT en Estados Unidos. Y bueno, el tiempo, uno puede darse una oportunidad, ¿no?, de estar con una persona. Ahora, ¿de qué manera afectaría? Si su hijo es pequeñito o su hija es pequeñita, pues va conociendo, va a ir aprendiendo, si ella le va dando a conocer. Porque los niños que son hijos de parejas del mismo sexo son no se vuelven homosexuales o no se vuelven lesbianas o gay, se vuelven de mente más abierta. No quiere decir de que dos personas del mismo sexo que críen un niño, el niño va a ser gay o va a ser lesbiana. A lo contrario, los niños van a tener mucho más conocimiento y van a poder aprender a respetar o van a ser un poco más flexibles con el tema de la no discriminación, ¿no? Van a ser más abiertos de mente. Bueno, la siguiente pregunta es, ya que hablaron del tema de los roles, por ejemplo, quiero entender más qué es ser activa, versátil y pasiva. Por ejemplo, me explicaron que la versatilidad es que utiliza los dos roles, por lo cual yo soy muy versátil, sí, pero decirlo así en la intimidad me gusta tomar el control. ¿Cómo me definiría de esa manera? Y sí, como dijiste, en la identidad sexual creo que me identifico ser bisexual también. Ah, buenísimo. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que la gente ya va aprendiendo un poquito más y comprendiendo la diversidad. Claro, lo que nos contradice nuestro compañero Cristian, que ahorita está comentando en unos mensajes en el programa que nos da palo a veces, ¿no? Hablando sobre que somos machistas y no sé qué cosa, ¿no? Que somos etiquetadores, ¿no? Pero por eso les dije, ¿no? Por eso les dije, ya poner etiquetas nos ayuda a comprender un poco más la diversidad, ¿no? Entonces, como ella, nuestra compañera decía, ¿no? La versatilidad, pues, está bien. Está el activo, el pasivo, la activa, la pasiva, la versátil. Incluso algunos, en otros países no se le llama así, se le llama moderno, ¿no? Se le llama moderno, moderna, ¿no? Donde ya experimentas muchas más cosas, no solamente el ser penetrado o penetrada, igual otras expresiones más amplias de tu sexualidad, de tu experiencia sexual íntima, sobre todo. Modernidad. Ojo que estamos hablando de roles sexuales, sí. No se confunda con los roles de género a los que nos hemos referido hace un momento. Uh-huh. A ver, una cosa la orientación sexual, otra la identidad de género y otra el rol sexual. Es muy distinto. ¿Ya? Que quede eso por ahora. De a poco iremos aclarando un poco más. Orientación sexual no es lo mismo que identidad de género. Y orientación sexual, identidad de género, no es lo mismo que rol sexual. Es más, hay los roles de género también. Por eso, como ella dice, en la orientación sexual ella se identifica como bisexual, porque le gustan los hombres y las mujeres. Parece correcto. Bueno, implementando esa tu pregunta, me siento la verdad súper identificada. Y mira, para aclararte eso, te digo algo con toda sinceridad, es más que todo que tu personalidad y tu forma de ser. ¿Por qué? Porque te gusta comportarte como cierta persona, tener el control en cierta ocasión. ¿Por qué? Porque el tenerle el control, apuesto que teniendo la intimidad también con un chico, apuesto que te gusta tenerle el control y no solo, no dejarlo a él. Porque cuando querés tener el control en una sexualidad o teniendo relaciones, decirlo así, siempre vas a querer tener el control. Y en la ocasión que dijiste la versatilidad en la forma de vestir es porque te sientes identificado, digamos, de tu mismo sexo, como dijo anteriormente Candy. ¿Mujer? Creo no. Y en lo otro, que en el comportamiento, más que todo es de que sos posesiva. Claro, técnicamente hablando, ¿no? Sí, ojo con eso, ¿no? Con eso de que... de llevar el control. Ojo con eso. Yo creo que ya las preguntas se nos están encendiendo, ¿no? Es decir, ya aquí vamos a hablar ya de aspectos como que roles sexuales, ¿no? Sí. Es decir, vamos a despejar a ver un poquito, porque yo creo que también te deben estar preguntando, Carly, sobre qué es activo o pasivo, ¿no? O sea, las diferencias de los roles de género en cuanto a los roles sexuales. Exacto. Roles sexuales, pasivo, sí, activo y versátil, es lo que decía Wilma. Sí, aunque ya Cristian nos llama que somos machistas, ¿no? El activo es el que supuestamente se mueve, o la activa es la que se mueve, y el pasivo o la pasiva es la que no hace nada. Pero es una idea de comprender de quién, como dicen vulgarmente, como me preguntó mi madre alguna vez, quién da y quién recibe, digamos, ¿no? Esa es la idea en realidad, esa es la forma vulgar. quién da el activo o la activa y quién recibe el pasivo o la pasiva, ¿no? Pero como Christian diría, eso es machismo, ¿no? El pasivo no hace nada, así que es sumisión, ¿no? Pero es una idea de comprender, ¿no? las relaciones sexuales, los roles sexuales, ¿no? Y la versatilidad, pues, es cuando hacemos ambos roles, ¿no? Hacemos en un momento de pasivo o pasiva y en un momento de activo o de activa, ¿no? Ahí es cuando hablamos de versatilidad o modernidad, ¿ya? Cuando podemos estar dispuestos a todo, no nos hacemos ningún lío, ningún problema. O sea que ni siquiera los roles sexuales están definidos. Claro, felizmente. No estamos limitados. ¿Por qué tenemos que limitarnos? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a definiciones? ¿Quién hace las definiciones? Si ni nos conocen, ¿cómo pueden hacer definiciones? Como por ejemplo, un compañero de igualdad, ¿no? Jean-Pierre me decía en aquellos tiempos, no sé para qué se limitan, porque por ejemplo, digamos, hay un chico lindo que te gustó y tiene un rol definido y vos también tenés otro rol definido y tal vez no coinciden esos roles. Lo vas a perder de estar con esa persona, entonces abrite, ampliate, digamos, ¿no? Eso me decía aquí entonces. Y ahora pues soy moderno. Open mind. Donde sí podemos avanzar, deberíamos avanzar, yo creo que en esto de que llevo el control, ¿no? ¿Qué es llevar el control si estamos hablando de amor? En el fondo, todo lo que hemos dicho ahora y en las anteriores sesiones tiene que ver con eso, con el amor. Esa atracción física, emocional, afectiva, erótica de la que estamos hablando, se puede reducir a una palabra, amor. Y si estamos hablando en verdad de amor, ¿dónde queda el famoso control? ¿No estará ahí surgiendo precisamente es lo que Cristian a mí me manifiesta, nuestro machismo? Porque hay mujeres muy machistas, yo les llamo las mujeres de bigote. Y hay hombres obviamente súper machistas. Y estos machismos son los que dan lugar a eso. Yo llevo el control. ¿Cómo se lleva el control si estás amando? ¿No te parece contradictorio? Claro. Se me antoja que Fernando lleva el control. No, lo que trato de negar es precisamente eso. La controlaridad. Claro, no puede haber control. O sea, exacto. El amor es, se supone que básicamente es entrega, es dar. En realidad debería ser así, pero somos seres humanos tan complejos que ni siquiera eso tenemos definido, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso estamos aquí, para despejar las dudas, para poder aclararlas también. Carly, más preguntas. Bueno, por favor. Esta preguntita va para ti, Wilmer, porque creo que perfeccionas ese tema. El tema es que del de la identidad de género. O sea, que a ella le gusta vestir de chico todo, pero como que cambiarse de sexo no va. Ah, bueno. Entonces solamente es, tal vez puede ser lesbiana o bisexual, digamos, y no necesariamente necesita ser, por eso dije en ese momento, ¿no? Si ya quiere someterse a una operación y no sé qué, o cambiarse el sexo, eso ya sería una persona transexual, ya. Porque incluso hay personas que se cambiarían el sexo, por ejemplo, conozco una chica que es trans, femenina, o sea, es una persona que nació biológicamente hombre y quiere ser mujer y se quiere someter a una operación para terminar de ser mujer, pero le gustan las chicas, o sea, es una trans femenina y además es lesbiana. O sea, la diversidad es tan amplia que no te puedo decir así, esto es hasta aquí y hasta aquí se acabó, digamos. Por eso ella puede identificarse, y si ella no le gusta, no se le viene a la cabeza operarse, está bien. Es su forma de ella, su forma de sentir, de pensar y de querer. Pero yo lo que quiero saber es que cuál sería su identidad de género. Su identidad de género. Su orientación sexual, dirás. Su orientación, digamos, si ella se siente atraída afectiva y sexualmente hacia mujeres o hacia hombres. Solo mujeres. Ella es bisexual. Y si entonces le gusta hacer por ejemplo, entonces solo mujeres. Entonces puede ser, ¿no? Le sugiero que se identifique como lesbiana. No quiere decir que, tenés que ser lesbiana. No. Quiero sugerirle que puede ella identificarse como lesbiana, que solamente le atraen las mujeres afectivas y sexualmente. Pero está bien, digamos, Conozco también chicas que se, como decía Candy, físicamente se ven masculinas, pero les gustan las mujeres y son lesbianas, se identifican como lesbianas. El hecho de que te vistas como hombre, como mujer, nadie te puede obligar a decirte, ah, no, vos sos hombre, digamos, si en el caso de ella, de que se viste de hombre. No, nadie la puede obligar, es como ella se sienta, como se identifica. Bueno, la siguiente pregunta ya la voy a responder. La versatilidad pasiva y la versatilidad activa es la cual una persona le encanta vestir bien, puede ser de, decirlo así grotescamente y vulgarmente, como lo dicen, de machito y de mujercita. Igualmente va a ambos, solo que en la intimidad la otra persona es activa, o sea, que le gusta dar, como anteriormente dijimos, y la otra, la versátil pasiva, es que le gusta recibir. Solo la diferencia es que en la forma de vestirse, nada más. Eso significa versatilidad pasiva o versatilidad activa. Y ser versátil, nada más, es que le gusta andar y recibir. En los ¿qué eso te preguntaron eso? Sí. Versatilidad pasiva y versatilidad activa. Yo te entiendo que yo también lo comprendo de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál? Si vos decís soy versátil activo, uh-huh, quiere decir que más te gusta hacer, más te gusta dar, ¿no? En el caso de nosotros los chicos, más te gusta dar, uh-huh, sí recibirías, pero en pocos momentos, uh-huh, no siempre. Y también versatilidad pasiva quiere decir que más te gusta recibir y en pocos momentos, en algunos momentos te gustaría dar. Entonces ahí entiendo yo eso, lo entiendo de otra manera. Bueno, en el estatus lésbico. Ah, ya, okay. Más o menos así lo llevamos. Pero también, como vos dijiste, hay personas que también dicen eso, que sí, más que todo cuando a veces están bien enamoradas, uh-huh, es que le gusta implementar eso. Ah, buenísimo. Y bueno, la siguiente pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre homosexualidad y ser gay? Ser homosexual. Uh-huh. A ver, homosexual, homo quiere decir igual o uno mismo, digamos, más o menos en ese sentido. Homosexual puede ser una mujer que le gusta a otra mujer, o se atrae, le atrae a otra mujer, y un hombre que le atrae a otro hombre. O sea, ser hombre o mujer, pueden ser ambos, pueden ser homosexuales. Ahora, en la identidad es donde se diferencia. La homosexual o el homosexual pueden ser hombre y mujer, ¿no? Entonces, ser gay quiere decir que sos, bueno, etiquetándolo así, poniéndolo en etiqueta, quiere decir que sos un hombre al que le gustan los hombres. Entonces, un hombre que le atrae física y emocionalmente a un hombre. Eso entonces sería ser gay, digamos, ¿no? Ahora, ser homosexual quiere decir que eso es que te gusta, te atrae tu mismo sexo. Y en el caso de las mujeres sería lesbiana, ¿no? Que te atrae física y efectivamente una mujer. Pero ambos son homosexuales. Ahí está el detalle, ¿no? La homosexualidad tiene que ver con la orientación sexual. Y el ser gay o lesbiana tiene que ver con la identidad, claro, sexual. Bueno, amigos, hemos estado despejando sus dudas. Gracias por hacernos llegar sus preguntas al teléfono de Carly. Les comentamos que ya vamos a tener una página de Facebook habilitada para que allí puedan hacernos las sugerencias y las preguntas que quieran. Y bueno, momento de despedirnos. Fernando, ¿qué tema sugerirías para el próximo programa? No sé si yo deba sugerir algún tema, simplemente prefiero seguir los intereses de nuestra audiencia. Me parece que por ahí está yendo el programa, ¿no? Sí, perfecto. La audiencia va marcando, de acuerdo a sus intereses, lo que debemos conversar, porque básicamente de eso se trata. El título o el nombre del programa es Romper Silencios. Nosotros lo estamos haciendo, y para dialogar necesitamos saber qué es lo que quienes nos escuchan, qué es lo que les interesa a quienes nos escuchan. Por lo tanto, lo que ellos, ellas vayan diciendo, lo que ellos vayan poniendo en el tapete, es lo que personalmente preferiría tratar y conversar. Wilmar, la despedida. Bueno, gracias a todas y todos. Espero haberles ayudado mucho en forma de orientarles y darles a conocer, ¿no?, algunos términos y etiquetas que nos ayuden a comprender la diversidad sexual en su amplio conocimiento. Porque esto que estamos hablando ni siquiera es la puntita del iceberg, digamos, ¿no? Porque hay tantas cosas que hasta a mí me sorprenden a veces, pero que uno va conociendo, ¿no? Y bueno, gracias, los esperamos al próximo programa para que sigamos compartiendo y dándonos a conocer más temas, que vayamos abriendo, ¿no?, para que las demás personas también vayan comprendiendo la diversidad sexual en su amplio esplendor. Agradecemos a Carly. Carly es miembro de la red LGBT de Santa Cruz. La despedida, Carly. Bueno, queridos oyentes, me despido. Y van a disculpar si no he hablado mucho, estoy un poquito mal de la garganta. Pero no se olviden, pues, escribirme, preguntar cualquier duda en mi teléfono. Como también dijo anteriormente Candy, que ya vamos a abrir el Facebook. También pueden escribir al radio chat que hay del programa, de la radio. Y bueno, quiero despedirnos y quiero agradecerles enormemente por escucharnos, porque al hacer sus preguntas, hacernos llegar, sabemos que nos están escuchando y eso lo valoramos muchísimo. Bueno, hasta el próximo programa, se despide Carly. Bueno, muchas gracias amigos y amigas por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden que el próximo programa vamos a estar tocando este y otros temas. Agradecemos a los miembros de la Fundación Igualdad LGBT, auspiciado por Conexión Fondo de Emancipación. Y bueno, se despide Candy. Y recuerden, aquí rompemos silencio porque tratamos de tener un espacio donde podamos hablar libremente sobre este y otros temas. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden que solo por hoy, acéptense, vivan la vida y recuerden ser felices. Chau, chau. Y bueno, despidiéndonos nuevamente para mañana, recordarles, ¿no?, el 10 de diciembre, Día de la Declaración de los Derechos Humanos, hacerles una pregunta. ¿Santa Cruz somos todas y todos? ¿Los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales no son derechos humanos acaso? Bueno, se las dejo esta pregunta. Bueno, chicas, se me había olvidado aclararles. No se canceló la reunión de mañana, de miércoles, de todos los miércoles. Sí se hará. Sé que había publicado, pero ya me informaron que sí habrá normal lo que quedamos en la antigua reunión, la película que tenemos que ver. Las invitamos y les esperamos a las 7 en Igualdad, Avenida Argentina, 272, a media cuadra de la Madre India. A media cuadra antes de llegar al segundo anillo, zona Madre India. Y muchos saluditos a Dylan, Fabiana, Karen, Nayeli, Luciana y Leito, más que todo lo que nos escribieron. Y un enormemente y cordialmente felicitaciones, Jané. Te quiero mucho. Love today, gonna love.